Debemos aprender a pensar de una manera generacional. Nosotros no solamente somos nosotros, pero también están las personas que vienen luego de nosotros. ¿Okay? Cuando un hombre con una mujer tienen un hijo, está su descendencia. Cuando ese niño, esa niña crece, también forma su hogar y tiene hijos, la descendencia continúa. Entonces, esa descendencia en las generaciones va a perpetuarse y va a continuar. Y las decisiones que tomamos en el día a día pueden marcar la diferencia en nuestras generaciones también. Hay veces uno minimiza el hecho de una decisión que toma. Hay veces uno se porta mal, hay veces uno actúa mal, hay veces uno hace las cosas incorrectas sin darse cuenta de que esas acciones que está cometiendo, esas decisiones que está tomando, no solamente le van a afectar a esa persona, pero también eventualmente pueden afectar a las generaciones en el futuro. Frecuentemente solemos pensar pues en el presente, ¿no? Y nosotros decimos, pues pastor, sé que tengo un mal carácter, sé que tengo malos hábitos, sé que tengo muchas cosas que cambiar, sé que tengo que tratar mejor a las personas, pero me las puedo arreglar así como estoy, así me conocieron, así tienen que aceptarme. Y yo le digo, ¿quién te ha dicho eso? Es que varias veces me han dicho, pastor, así soy yo, cambia pues. Mira a la persona a tu lado y dile, cambia pues, dile sí. Es que así soy yo, cambia pues. ¿Por qué tenemos que tolerar tu mal genio? Cambia pues. Es que no puedo, ora pues. Ayuna pues. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Cuántos creen que hay algo imposible para Dios? Nada, ¿cierto? ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? Amén. Como la canción, ¿verdad? En ti. La canción favorita de Joel, ¿no? En ti todo es posible, ¿cierto? En ti todo es posible para nuestro Señor. Pero ¿saben qué? El problema con esa manera de pensar, de que así soy yo, esa manera de pensamiento, es que no solamente te afecta a ti, sino que se la estás haciendo más difícil a aquellos que vienen después de ti. O sea, las cosas que no vencemos en la vida se empoderan en ti. ¿Sabías eso? Las cosas que no vencemos se empoderan. O sea, tú le das poder a aquellos hábitos que no puedes controlar, que no puedes vencer o que no lo quieres hacer. Aquellas cosas que tú decides tolerar, aquellas cosas que tú decides perpetuar en tu vida y no te propones cambiar, aquellas cosas van a afectarte tremendamente y van a afectar también a tus generaciones. O sea, estamos haciéndosela más difícil a las personas que vengan luego de nosotros. O sea, ninguno de nosotros pasa por esta vida sin que afecte a su entorno. Todas las cosas que nosotros hacemos va a afectar a las personas en nuestro alrededor. O sea, las adicciones, malas decisiones, actitudes incorrectas, manera de pensar erradas, errores, resentimientos, vidas resentidas. Todas estas cosas uno las pasa a la siguiente generación. Pero la buena noticia también es de que cada decisión correcta que tomamos, cada vez que resistimos la tentación, cada vez que decidimos vivir vidas de integridad, cada vez que mantenemos vidas santas delante de Dios, entonces no solamente estamos elevando nuestro estándar, pero también se la estamos haciendo un poquito más fácil a nuestros descendientes, a las personas que vengan después de nosotros. Como dijimos la semana pasada, ¿recuerdan? Cada uno tiene como una cuenta espiritual en donde estamos acumulando ya sea bendiciones de misericordia o maldiciones de iniquidad. Y esa cuenta se va llenando, esa cuenta se va llenando. ¿Estás haciendo las cosas correctas que honran a Dios? ¿Estás haciendo una vida realmente de santidad? Entonces estás acumulando bendición y misericordia, o lo que se llama también la equidad. O sea, equidad es todo lo bueno, la integridad, la rectitud, piedad, obediencia, justicia, y todo eso se almacena en esa cuenta de misericordia, en esa cuenta de equidad. O también, por otro lado, existe la iniquidad. Eso es todos los malos hábitos, adicciones, falta de disciplina, falta de integridad, egoísmos, vida desobediente y licenciosa. Todas aquellas cosas hacen que la cuenta de iniquidad se vaya aumentando en la vida. Y luego uno dice, es que no sé por qué me pasan estas cosas hacia mí. Yo sé, la Biblia lo dice, es que la iniquidad, y la Biblia dice, hermanos, yo castigaré la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. O sea, no es que no sepamos, la Biblia lo dice claramente y sabemos a qué atenernos. Entonces, la iniquidad, pues, son aquellas cosas de las cuales tenemos que cuidarnos. ¿Qué cosa es? Son nuestras tendencias inherentes, nuestras inclinaciones, nuestras propensiones, nuestras debilidades, aquellas cosas que tú conoces bien, que están arraigadas en ti. Aquellas cosas, esa iniquidad que tienen. Hay gente, por ejemplo, que tienen, algunos tienen la propensión a las drogas. El abuelo fue un adicto, el padre fue un adicto, el muchacho joven está introduciéndose en el mundo de las drogas. El abuelo estuvo en la cárcel, ¿ok? El padre estuvo en la cárcel y ahora el muchacho está en andadas y ya lo han metido preso varias veces también a la cárcel. O sea, las cosas con las que luchamos no simplemente aparecieron de casualidad, sino que alguien en nuestro linaje abrió la puerta. ¿Sabías eso? No aparecieron al azar. Alguien tuvo que haber abierto esa puerta para que se introduzca eso y se afiance o se quede ahí arraigado en el corazón. Yo estuve conversando unos años atrás en una consejería con una dama y ella me dijo que tenía atracción por las mujeres. Y es más, tenía en ese momento una pareja, otra mujer. Pero también me dijo que su mamá también tenía esa tendencia y que ella supo, se enteró o la descubrió a su mamá con una dama como pareja. Y también la abuela tenía esta tendencia. Entonces, estamos hablando que la iniquidad se transmite de generación en generación. En donde yo vivía de soltero, había una familia a una cuadra de mi casa, de la casa de mis padres, y ahí había un compañero, un amigo del barrio que crecimos juntos, y este muchacho, pues, era muy inquieto, muy desordenado, es decir, y cuando fui indagando lo que estaba pasando en la familia, me enteré de que el tío murió en la cárcel de una sobredosis de droga. La hermana de este muchacho murió asesinada. Su hermano también, de él tratando de entrar a una casa para robar, se resbaló del décimo piso y murió. El hijo de él también murió asesinado luego de purgar una condena en la cárcel. Hermanos, eso no es coincidencia. Es que la iniquidad ingresa cuando se le abre la puerta. Y eso se transmite de generación a generación a generación. Y va a quedarse allí a menos que hagas un cambio y que le entregas tu vida a Jesucristo. Cuando le entregas tu vida a Jesucristo, el ciclo se rompe. Cuando le abres tu corazón al Señor y le dices, Señor, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, quiero ser tu hijo, quieres ser tu hija, ahí la maldición se rompe y se reemplaza por la bendición. Y a diferencia de la iniquidad, dice la palabra que yo visitaré la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y la cuarta generación y bendeciré, dice, hasta mil generaciones. ¿Se pueden dar cuenta la diferencia, la proporción de la maldición versus la bendición? O sea, mil generaciones después de ti, si tú te mantienes firme en el Señor, esas generaciones van a ser bendecidas. ¿Cuántos quieren tener generaciones bendecidas? Levanten la mano. Ahí está la palabra. Usa la palabra, aplica la palabra, obedece la palabra. Entonces, no solamente somos nosotros, hermanos, son nuestras generaciones después de nosotros. Proverbios 13:22 dice lo siguiente: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Una mejor forma de mirar nuestro legado es ver nuestra vida como una carrera de postas que estamos corriendo. Entonces yo estoy con una posta, estoy corriendo y cuando llegue al final de mis días le voy a pasar la posta a mis hijos. Mis hijos van a correr también otra vuelta más y a su vez ellos le van a pasar la posta a sus hijos. Y así, hermanos, de generación en generación. Y en esa posta que nosotros le entregamos a nuestros hijos, en esa posta no solamente está nuestro ADN físico, o sea, nuestros rasgos físicos, okay, la forma de nuestro pelo, el color de nuestros ojos, etcétera, etcétera. No solamente eso, pero también en ese ADN estamos pasando, estamos transmitiendo también nuestra vida, lo que nosotros somos. Si tú eres un hombre o una mujer íntegro, íntegra, eso vas a transmitir también a esas personas. Si eres un hombre o una mujer santo, santa de Dios, eso vas a transmitir también a tus generaciones. Si eres una persona con adicciones, con mal hábito, mal genio, con resentimientos, también eso vas a pasar a tu siguiente generación. O sea, hermanos, cada vuelta que corremos con propósito, cada vuelta que corremos con integridad en nuestra vida, cada vez que mantenemos una vida santa, es una vuelta menos que tus generaciones tienen que correr. O sea, en otras palabras, se la hacemos un poco más fácil a aquellos que vienen después de nosotros. ¿Y saben qué, hermanos? Yo quisiera poner a mi descendencia, a mi linaje, quisiera ponerlos a ellos en una mejor posición que la que yo he estado. ¿Cuánto quisieran lo mismo para sus generaciones? ¿Cuántos quisieran hacérsela más fácil a sus hijos? Levanten su mano, a sus nietos. ¿Verdad que sí? Pero todo depende de cómo yo actúo el día de hoy. Todo depende de cómo yo obro el día de hoy. Todo depende de cómo yo me conduzco el día de hoy. Porque en esa medida también ellos la van a tener más fácil. Yo no quiero quedarme rezagado con mis egoísmos, con mis resentimientos, todo amargado, con adicciones, malos hábitos. Porque yo sé que eso no solamente acarrea perjuicio para mí, pero también acarrea perjuicio para nuestras generaciones en el futuro. Los hábitos, actitudes, las convicciones van a ser transferidos a las siguientes generaciones. Y bien interesante, ¿eh? Porque algunos científicos han comenzado a comentar y a enseñar que muchas de esas cosas se transmiten a través de la sangre. Unos científicos en las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos estaban interesados en el tema de transmitir los caracteres hereditarios. Sabemos, como dijimos, que los caracteres físicos se transmiten, ¿verdad? El color de ojos, el color de la piel, el tipo de cabello, ¿verdad? Uno puede sacar inmediatamente, vi el hijito de Tatiana, entonces yo veo ahí está Gonzalito, ¿ok? ¿Cuántos han visto el hijito de Tatiana que está al fondo, ¿me? Yo lo veo, ahí está Gonzalito. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los rasgos físicos se heredan y se pueden transmitir. Pero estos científicos empezaron a preguntarse qué de los rasgos emocionales, mentales, espirituales, qué de nuestras malas actitudes, adicciones, ¿podrán ser transmitidas estas cosas a nuestras generaciones? Pues lo que hicieron ellos fue, tomaron un soldado que había estado en una de las guerras del Golfo Pérsico en 1991 aproximadamente, creo que fue. Entonces lo que hicieron fue tomaron a este soldado voluntario, le sacaron un poco de sangre y aislaron un tipo de células blancas y no me acuerdo qué otras cosas más y pusieron toda esa sangre en un tubo de prueba y luego colocaron un detector dentro de ese tubo de prueba y ese detector medía las respuestas emocionales de la persona. Luego llevaron a ese voluntario a otra sala, a otro cuarto y le pusieron un video en donde se veían escenas de guerra, escenas de bombas, escenas de aviones, ¿no? Lanzando las bombas y las metralletas y las granadas y todo lo demás. Y este estudio demostró que cuando este hombre observaba las escenas, aun cuando la sangre estaba siendo probada, esa sangre estaba en otro cuarto, cuando él veía estas escenas, el hombre se ponía tenso. Y el detector marcaba unos movimientos bruscos y fuera de lo normal, fuera de lo común. De pronto estaba así y cuando veía esas escenas, o sea, los detectores que habían puesto en la sangre hacía de que los niveles se iban mucho más arriba de lo normal. Y bien interesante, ¿verdad? O sea que esta prueba estaba demostrando, estaba detectando la respuesta emocional de este hombre, aun cuando la sangre que le habían quitado estaba en otro cuarto, estaba siendo analizada. Y esto lo hicieron con una serie de soldados, con el mismo resultado, exactamente. Entonces, la conclusión fue que pareciera que las células de la sangre tienen memoria. Pareciera que las células de la sangre recuerdan las cosas. Y bien interesante, ¿verdad? Porque yo estaba pensando, o sea, si las enfermedades, adicciones, las formas de pensar pueden ser transmitidas, ¿cuánto más las bendiciones también pueden ser transmitidas? ¿Cuánto más las cosas correctas que tú como hijo, como hija de Dios haces, pueden ser también transmitidas? Y es bueno que sepamos acerca de la maldición y del cuidado que tenemos que tener, pero es mejor hablar de la bendición. Y si tú vives una vida correcta que agrada a Dios, no tienes que preocuparte por esa maldición, porque no te va a tocar, no te va a alcanzar, porque he sido cortada por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén, esta mañana. Y esa es la buena noticia en esta mañana, hermanos. La bendición no nos alcanza. Yo le doy gracias a Dios tremendamente por mis padres, que no solamente me dejaron una herencia física, pero sobre todo una herencia espiritual. Y lo que yo quiero decirles, hermanos, es que estamos sembrando para futuras generaciones. Y ya sea que te des cuenta o no, tiene mucha importancia. Tiene mucho, mucho valor. O sea, cada vez que tú perseveras, cada vez que eres fiel, cada vez que das de tus diezmos a la iglesia, aún cada vez que, como lo hicimos hace unos minutos, levantamos fondos para una ayuda benéfica o social, cada vez que te mantienes en integridad, estás marcando la diferencia y, como dijimos, estás almacenando en esa cuenta de equidad, en esa cuenta de bendición y de misericordia. Es bueno que pensemos, bueno, yo solamente soy un hombre que trabajo, yo solamente una mujer trabajadora, yo solamente soy un estudiante, yo soy una madre soltera, no puedo hacer nada significativo, pero tenemos que aprender a pensar de una manera generacional. O sea, el hecho que eres una persona honesta, el hecho que eres un hombre, una mujer íntegro, íntegra, el hecho que eres una persona cristiana que vive en santidad, el hecho que vienes a la iglesia, todas aquellas cosas están ocasionando de que esa cuenta espiritual crezca, crezca y crezca. Son semillas, hermanos, para aquellos que vienen después de nosotros. Y de repente la verdad es que muchas de las cosas que tú quisieras en esta vida no se cumplan en ti, pero de pronto la puedes ver cumplidas en tus descendientes. Y qué satisfacción, ¿verdad? Yo no lo puedo lograr, pero mi hijo lo pudo lograr. Yo no lo puedo lograr, pero mis descendientes lo pueden lograr, porque el mayor triunfo y realización de un padre es ver que sus hijos pueden lograrse en la vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Ven? Y no solamente me refiero a que tengan un buen trabajo o que tengan una carrera profesional, pero que también el legado espiritual que tú como padre, como madre, puedas transmitirles a ellos, que eso sea algo valioso, que tú lo atesores y que te preocupes y que te dediques y que te esfuerces porque esas generaciones benditas que Dios te ha dado a ti también puedan recibir esta herencia espiritual. Por lo tanto, hermanos, no solamente se trata de nosotros, se trata de los que vienen después de nosotros. Amén. Se trata de ellos, que son importantes. Yo recuerdo a mi padre ser un hombre que se formó solo. Mi padre se fue de casa cuando era un niño prácticamente. Se fue de la casa y vivió descalzo mucho tiempo y prácticamente se formó solo. Él pasó hambre, estuvo sin zapatos, pero desde muy pequeño fue trabajador. Logró ingresar a la Universidad Mayor de San Marcos y empezó a estudiar. Él tenía alquilado un cuarto cerca al parque universitario. Él se iba a estudiar en las noches con la luz del foco del alumbrado público, porque muchas veces en su casa no tenía luz, sino que se alumbraba con velas. Y ahí con la luz del poste eléctrico del parque universitario, allí estudiaba, se esforzaba. ¿Y saben qué, hermanos? Él terminó y se graduó como historiador. Sacó una licenciatura en educación, sacó un doctorado en leyes y un título de pastor también en un reconocido seminario bíblico. Mi papá fue el primero en ser alcanzado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fue el primero en recibir a Jesús como Señor y Salvador. Mi papá era el primero que se alistaba para ir a la iglesia. A todos los arreaba. Éramos 8, papá y mamá, 10 personas. Ay, pastor, usted no sabe, por eso llegó tarde. Sí sé. Sé lo que es tener 5 hermanas. Un solo baño. Antiguamente no eran como hoy, que hay cuatro baños en la casa. Un solo baño para 10 personas. Pero, hermanos, mi papá ahí empujándonos para congregarnos, empujándonos para orar, empujándonos para servir al Señor. Mi papá era el primero que estaba dispuesto a hacer aquellas cosas. O sea, si él no hubiese estado dispuesto a pagar el precio, yo les aseguro que yo no estaría aquí el día de hoy. Y es importante reconocer, hermanos, a veces tenemos la tendencia a llevarnos todo el crédito. Pero ¿saben qué? Hay veces es bueno mirar atrás y ser agradecido a aquellas personas que estuvieron antes de ti. Aquella madre que oraba por ti, aquel padre que intercedía por ti, aún aquella abuela que te exhortaba, que te jalaba las orejas y que estaba detrás tuyo para que hagas las cosas buenas. Eso viene de Dios. Así que no nos llevemos todo el crédito. Mira a la persona a tu lado y dile, no te puedes llevar todo el crédito. Dile, no te puedes llevar todo el crédito. Hermanos, y mi padre tomó esa posta. Mi padre cortó la maldición que venía de sus ancestros y él se convirtió luego en primera generación en Cristo. Y él tomó la posta y empezó a guiar a su familia con determinación, perseverancia, una actitud de nunca rendirse, una actitud de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso lo instauró en su familia y luego fue también pasado a mí como hijo. Y luego eso nosotros ahora con mi esposa le enseñamos también a nuestras hijas. Ellas ya formaron sus hogares. Amén. Se han casado con hombres de Dios. Y estamos seguros que cuando tengan sus hijos también van a ser criados en el camino del temor a Dios, en el camino del honor a Dios, en el camino de la integridad, de la santidad. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice la palabra, que mil generaciones van a ser benditas. Amén. Créelo, hermano, con todo tu corazón. Amén. Del mismo modo, tú que estás acá en esta mañana, ¿ven? Cuando vienes a la iglesia, aun cuando te sientes mal, cuando te mantienes firme y vences la tentación, cuando vives vida de integridad y honor a Dios, estás marcando la diferencia y son semillas que van a hacer que tus hijos y tus nietos van a cosechar en el futuro. Gálatas 6:9 dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no, desmayamos. No, la Biblia habla sobre Abraham, Isaac, Jacob. Aún Moisés pagaron el precio, pero no vieron la tierra prometida. Sus descendientes vieron la tierra prometida. O sea, independientemente de que tú recibas esa promesa o no, tú te mantienes firme. Pero tus generaciones van a recibir esa promesa de parte de Dios. Así que la pregunta del día de hoy en esta mañana es, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a pagar el precio para que tus hijos, tus nietos, tus generaciones venideras puedan levantarse e ir más allá de lo que tú has hecho? Proponte esto, la semana pasada lo dijimos, proponte esto, que el techo de tu vida se convierta en el piso de tus hijos. El techo de tu vida se convierta en el piso de tus hijos y que sobre ese piso que es tu techo, ellos construyan hacia arriba también. Y a su vez, cuando ellos construyan, el techo de ellos que se convierta a su vez en el piso de sus hijos. Y así cada generación va escalando, va subiendo, mejorando, hermanos. Y por eso se cumple la palabra de las bendiciones generacionales. La Biblia habla de que David tenía el sueño de construir el templo. Y había juntado aún los materiales. Mira lo que dice en Primera de Crónicas 22:14. Dice, con muchos sacrificios he podido juntar esto para la casa de Dios. 3.300 toneladas de oro, 33.000 toneladas de plata y una cantidad tan grande de bronce y de hierro que ni siquiera se puede pesar. Además tenemos muchísima madera y piedra. Ahora, la Biblia dice que David estaba preparado y tenía todos los materiales para la construcción del templo, pero no lo construyó él. A pesar que él tenía la pasión, el ardor y esa emoción de construir la casa de Dios, no lo construyó él. Dios determinó que Salomón construiría el templo. Y así fue. ¿Y acaso David iba a decir, pero por qué? ¿Pero por qué yo no? Si yo soy bueno, si yo hago las cosas bien, si yo soy un hombre según tu corazón, etcétera, etcétera. No, él se mantuvo íntegro y fiel en lo que Dios le había pedido que él haga. Igual nosotros, hermanos. Nuevamente Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos o a los nietos. Entonces, esta debería ser nuestra meta. No dejarles a nuestros hijos problemas. ¿Amén? Menos deudas. No dejar, porque saben que hay muchos padres que dejan deudas a sus hijos. El padre muere y ahora el hijo está con la casa que le embargan, está con la hipoteca que no puede pagar y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque no supo prever. Que nosotros podamos dejar a nuestros hijos bendiciones, no solo materiales, más aún bendiciones espirituales. ¿Amén? Entonces no podemos quedarnos atascados, toda mi familia son negativos, en mi familia pues todos tienen la misma enfermedad, en mi familia ningún matrimonio ha durado más de 2 años, todos tenemos problemas con la justicia en mi familia, todos tenemos enfermedades crónicas. Hermano, no importa lo que la familia haya hecho en ti, tú eres primera generación en Cristo y se puede cortar cualquier cosa de tus ancestros en el nombre del Señor. O sea, tú puedes hacer aquel o aquella que establece un nuevo estándar. ¿Y saben qué? Esta es la clave. Escucha, esta es la clave. Alguien tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Alguien tiene que levantarse de la mesa y quitar los platos sucios. ¿Serás tú? ¿Serás tú aquel o aquella que se levante y decida cambiar? Y ya me cansé aún de mis padres, de lo que ellos hacen, de mis abuelos, y estas tendencias, estas actitudes ya no van más en mi familia. Yo soy primera generación en Cristo y a partir de ahora la vida va a ser diferente. Amén. Es que, pastor, tengo mucha influencia de mi familia. Ok, pero tú tienes la influencia del Todopoderoso dentro de ti, ¿o no? Tiene influencia del Espíritu Santo dentro de ti, ¿o no? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algún hábito que no se pueda cambiar? No se puede, hermanos. O sea, mejor dicho, sí se puede cambiar. No hay nada imposible para Dios, por más arraigado que esté en tus genes. No existe tal cosa como algo genético. Aún aquellos que dicen, ¿no?, de que ese hombre que nació y hay la tendencia de que le agraden las mujeres, no existe eso genéticamente hablando. Pero lo que sí, o sea, no existe maldición generacional, existen decisiones generacionales. Y esas decisiones generacionales están postrando a muchas personas. Están ahí manteniendo aplastadas a muchas generaciones y no pueden seguir adelante. Depende de uno, solamente un hombre o una mujer que diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo me comprometo a partir de ahora a buscar a Dios, venir a la iglesia, congregarme, servirlo. Yo quiero ser diferente. Y el Señor ve esa actitud, ese deseo en tu corazón y te aseguro de que la vida va a ser diferente y tus generaciones también van a ser diferentes. Segunda de Reyes 21 dice lo siguiente, mira, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar e hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Ok? Un hombre, ¿ok?, llamado por Dios, pero hizo lo malo, dice la palabra, ante los ojos de Dios. Pues le cuento, Manasés murió. Yo era su hijo. Versículo 19 y 20. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar e hizo lo malo ante los ojos de Dios como lo había hecho Manasés, su padre. Padre hizo las cosas mal. Su hijo también hizo las cosas mal. Ahora tú dirías, el nieto hizo las cosas mal. Porque el papá hizo las cosas mal, el hijo las cosas mal, también el nieto va a hacer las cosas mal por la influencia que él tiene. ¡Pobrecito! No tenía escapatoria ni tenía forma de salir adelante. Pero te cuento la noticia. Sucedió todo lo contrario. El hijo de Manasés, Amón. El hijo de Amón fue Josías. Capítulo 22, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. E hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Imagínate, hermano, hermana, un niño de 8 años que comienza a reinar y uno podría decir que tiene una influencia feroz, que se van a oponer a que haga las cosas bien, pero dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Puedes tú hacer lo recto ante los ojos de Dios? ¿Es posible o no es posible? ¿Cuántos creen que es posible que hagamos lo recto ante los ojos de Dios? ¿Cuántos creen que es posible hacer lo recto ante los ojos de Dios? No los escucho. ¿Amén? ¿Es posible hacer lo recto ante los ojos de Dios? No los veo muy convencidos. La pregunta es, ¿quieres hacer lo recto ante los ojos de Dios? ¿Quieres de verdad hacer lo recto ante los ojos de Dios? Vemos ahí ese niño que a pesar de haber tenido un abuelo y un padre que hicieron las cosas malas delante de Dios, desagradaron a Dios, desobedecieron a Dios. Cuando tú lees la historia, cayeron en la idolatría, cayeron en la promiscuidad y una serie de aberraciones y de pecados innombrables. Sin embargo, este pequeño de 8 años, cuando comenzó a reinar, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pregunto nuevamente, ¿es posible hacer lo recto ante los ojos de Dios? Sí. Depende de ti. Acá no hay la influencia, acá no hay que pobrecito, acá no hay que, ay, pobre de mí, fui víctima. Si tú eres hijo, hija de Dios, prohibido victimizarse. Ay, que yo soy una víctima. Ok, te hicieron, pasó tal cosa, pero ¿estás para vivir todo el tiempo como víctima? ¿Acaso no estamos enseñando que eres primera generación en Cristo? Y aún las cosas que has vivido han sido rotas por el poder de Cristo Jesús. Y aún aquellos dolores que has experimentado ahora sirven como testimonio para que luego tú cuentes a aquellas personas que no conocen lo que tú conoces, que no saben lo que tú sabes, que no tienen a Cristo en su corazón y que tú les dices, yo estaba perdido, yo vivía confundido, yo estaba cargado, todo el tiempo yo lloraba, todo el tiempo recordaba mi pasado por lo que me pasó, por lo que me hicieron, pero en Cristo Jesús soy primera generación. Cristo me dio la salvación, Cristo me dio la victoria, yo siento amor aún por aquella persona que me hizo daño y no lo hago por mí solo, lo hago porque el Señor hizo un cambio y también lo hago, ¿sabes por qué? Porque mis generaciones después de mí no quiero que sufran lo que yo viví. Y eso solo es posible con el poder restaurado de Jesucristo. La pregunta nuevamente, ¿es posible hacerlo recto ante los ojos de Dios? Hermanos, yo le doy gracias a Dios todos los días por mi familia, por mis padres, por mis hermanos en la carne, y por mi esposa y por mis hijas, por mis yernos. Le doy gracias a Dios por la iglesia que Dios me ha dado, hermosa. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque yo sé que semilla bendita hay en cada corazón. Que semilla de la mejor calidad hay en cada corazón. Que la semilla de calidad de exportación, ya está dentro de ese corazón. Y ese corazón está destinado para servir a Dios en esta mañana. Todos ustedes que están acá, no están acá por azar. Dios marcó tu corazón. Dios marcó el corazón de tus hijos. Y ten la seguridad de que tu vida va a ser una vida bendecida si tú buscas a Dios. No digo que sea una vida sin problemas, pero más que vencedores. Y estamos por sobre los problemas, amén. Y más que vencedores también para vencer toda dificultad y toda adversidad. Bien interesante, hermanos. Estaba estudiando un poquito y estaba leyendo un poco. Estuve leyendo una historia de hace alrededor de un siglo. Y les voy a leer lo que estuve estudiando. Dice lo siguiente. Hace alrededor de un siglo, un miembro del directorio de una prisión de Nueva York se dio cuenta de que habían 6 personas de una misma familia que habían purgado condena en la prisión. Este hombre estaba intrigado e hizo un estudio de esa familia y de sus ancestros. Y se encontró con un hombre llamado Max Hughes. Max Hughes. Max Hughes nació en 1720 y fue conocido en el pueblo como el muchacho problemas. Era bebedor asiduo, no tenía integridad en su vida, se casó con una mujer que era como él y tuvieron 6 hijas y 2 hijos. Se estudiaron a 1,200 de sus descendientes, de los cuales 310 eran vagabundos, 180 fueron alcohólicos, 160 fueron drogadictos, 150 fueron delincuentes y 7 fueron criminales. Por otro lado, otra familia vivía en la misma ciudad de Nueva York y también se hizo un estudio de esa familia. Era la familia de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un teólogo muy famoso y rector de la Universidad de Princeton. Él nació en 1703. Se casó con una mujer llamada Sarah. Fue un hombre muy devoto de su familia y estuvieron casados alrededor de 31 años hasta su muerte. Fueron estudiados 1,400 de sus descendientes, entre ellos 13 fueron rectores de universidades, 66 fueron catedráticos, 100 fueron abogados, 85 fueron autores de libros clásicos. 32 fueron jueces estatales. 66 fueron médicos. 80 tuvieron cargos en el gobierno, incluyendo 3 gobernadores, 3 senadores y un vicepresidente de los Estados Unidos. Estamos enseñando esta mañana el legado que estamos nosotros dejando. Tú puedes ver ahí la diferencia entre un hombre y otro hombre. Y luego de los años que pasan, tú puedes ver los descendientes de un hombre y los descendientes de este otro hombre. Max Hughes y sus descendientes, dice esta historia, le costaron cientos de millones de dólares a la nación, perdón, al estado de Nueva York, por todos los problemas legales que su familia estaba involucrada. Por otro lado, la familia de Jonathan Edwards bendijeron a la nación y al contrario, fueron parte del PBI de la nación. Fueron parte de la prosperidad de la nación. ¿Por qué, hermanos, todo esto? Porque hay un hombre que simplemente no quiso buscar a Dios. Y hay otro hombre que sí quiso buscar a Dios. El que no buscó a Dios, vemos que no solamente la maldición llega a él, pero las maldiciones también llegan a sus generaciones. Por otro lado, el hombre que busca a Dios, que decide vivir vida en integridad y honor a Dios, no solamente él es una vida, vive una vida bendecida, pero sus descendientes también son bendecidos. Entonces, para terminar, hermanos, me gustaría que por favor se pongan de pie un ratito. Y quisiera preguntarles en esta mañana, ¿qué estás transmitiendo a tus generaciones? ¿Cuál es el estándar en el cual tú estás viviendo? ¿Qué tipo de vida estás llevando? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Estás viviendo una vida cristiana seria? ¿O estás jugando a la religión? Hermanos, lo que hacemos tiene mucha importancia, tiene mucho significado. Cada decisión que tomas puede ser heredada por tus hijos. Yo no sé cómo estás aquí en esta mañana, cómo estás tu vida como cristiano, como cristiana. Y mi deseo como pastor, hermanos, es que a través de esta enseñanza tú puedas hacer heredar a los tuyos una herencia piadosa, una herencia de santidad e integridad, una herencia de honor a Dios. Casas, carros, terrenos. Mañana los puedes tener y los puedes perder. Pero tú puedes hacer heredar a los tuyos una herencia imperecedera, una herencia perpetua, una herencia espiritual que tus descendientes pueden disfrutar y pueden tener. Y ya estamos terminando el 2018. Yo quiero preguntarte para terminar en esta mañana, ¿qué decisiones vas a tomar hoy para que el 2019 sea mejor que este año? Yo estoy hablando espiritualmente, hablando. De repente, pues, tienes planes para estudiar en la universidad, para sacar un posgrado, para sacar una especialización. Tienes planes para viajar, tienes planes para comprarte un carro, tienes planes para, yo no sé, casarte. ¿Cuántos planes puedas tener? La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino. Luego confía en Él. Y tercero, Él hará. Tú no haces, Él hace. Tu parte es encomendar al Señor tu camino. Lo segundo, confiar en Él. Él hace, tú no lo haces. Él hace, tú no lo haces. Él es Dios, yo no soy Dios. Tú tampoco eres Dios. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Y Él lo va a hacer sí o sí, porque eres hijo y hija de Dios. Tú solamente encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué legado estás dejando? Ay, pastor, yo soy soltero, yo soy soltera. Sí. ¿Y qué estás esperando? Prepararte para dejar un legado. Ya cuando me case veré. No, no, ahora. Ahora tienes que prepararte espiritualmente para que en el futuro, cuando tengas tus generaciones, tus hijos, ellos puedan heredar lo que tú les transmites a ellos. Tú estás corriendo en esta vida con la posta. Yo no sé cuánto tiempo nos queda de vida. Si Cristo nos viene, nuestra vida va a acabar. De acá a 100 años no vamos a estar nosotros, pero nuestros descendientes van a hablar. Escuché un dicho que dice: tu sangre habla. Como estábamos viendo ese experimento que hicieron en los Estados Unidos, de acá a 100 años no van a estar, pero ¿qué dirá tu sangre de ti? ¿Mediocridad? ¿Carnalidad? ¿Vida desordenada, licenciosa? ¿Sin ninguna colaboración espiritual para sus generaciones? Yo creo que no. Por el contrario, tu sangre va a hablar determinación, amén, perseverancia, vidas íntegras, vidas que honraron a Dios, vidas que fueron temerosas de Dios, apartadas de mal, que vivieron en santidad, vidas que le dieron gloria y honor a Dios aún en medio de las pruebas. Y cuando nosotros no estemos, nuestros descendientes van a estar. Y ellos podrán decir: yo soy esto, porque mi ancestro Eric fue un hombre de Dios, se consagró a Dios, vivió una vida apartada del pecado, y ahora 100 años después mantenemos las mismas tradiciones y costumbres. Yo no soy por mí, sino que 150 años atrás una mujer de Dios, Angie, buscó a Dios con todo el corazón. Ella oraba, ella ayunaba, ella venía a la iglesia, ella servía a Dios con todo el corazón. Y ahora yo, producto de lo que ella hizo, mantengo el mismo legado espiritual. Que sea lo mismo en cada uno de los que estamos acá. Que cuando pasemos de esta tierra y se cuenten las historias de nuestros ancestros, que puedan decir de nosotros: tuvimos una herencia piadosa, tuvimos una herencia de honor a Dios, que glorificó su nombre, que tuvo temor de Dios, que se apartaron del mal, y ahora esas generaciones en el futuro viven vidas del mismo modo, de honor, de integridad y de santidad a nuestro Señor. ¿Cuánto quisieran para su descendencia eso? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, permítenos, Señor, vivir vidas que te honran. Permítenos, Señor, entregar un legado espiritual de honor a ti, un legado espiritual de santidad, un legado espiritual de integridad, un legado de resistir y vencer la tentación. Un legado espiritual, Señor, de darte honra, de darte honor. Un legado de congregarnos. Un legado de servicio a ti, Señor. Un legado de ponerte en primer lugar, Padre. Ahora que culmine el año, Señor, estamos a días de culminar el año. Que ese 2019, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, tome pasos concretos, definitivos, rotundos, radicales de un cambio, Señor. Que los corazones aquí presentes sean mudados, sean cambiados. Y que tú te lleves toda la gloria, Señor. Y que nuestros descendientes, Señor, sean bendecidos debido a las decisiones que te honraron el día de hoy, Señor. Te damos gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús.